Momento especial en el programa de You Know. Qué lindo, ¿eh? La verdad que fue una hora. Es un momento especial. De paleteo. Siempre es un momento especial cuando aparece Nati. Déjeme presentarla, por favor, a la señorita Natalia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Natalia, no, Nati. Vamos con Nati, ¿no? Más. Sí, ¿cómo estás, Nati? Con usted no hablo. Mucha confianza. Pero me habló, ¿viste? Dígale Natalia, por favor. Se ríe y me pone loco. Va. Nati, ¿cómo va? ¿Cómo todo bien. Lindo? ¿Cómo pasaron este día patria. De la patria, bien, feriado? Bien. Comiendo locro. Yo también. Me hizo mal, me cae un poquito mal de estómago. Bueno, dije que con usted no iba a hablar. ¿El locro? ¿Le gusta el locro a usted? ¿Quién cocinó el locro? No, mentira, no. Ah. No sé de comer esas cosas, pero era una comida típica del 9 de julio, ¿no? Qué poco patriótico. No, si lo tengo que comer, quizás lo comería, pero empanadas. No sé. Podés ir a un restaurante y lo pedís locro. Todos los 9 de julio. Re locro. Claro, re locro. ¿Le gusta el locro a usted, Nátilo? Sí, a mí me gustan. Sí. Eso... No comimos hoy, pero... Sí. Es un proceso medio extraño. El locro con porotos. Bueno, vamos a hablar de espectáculos. Vamos a la línea de espectáculos del día. Para no irnos de tema, ya que estábamos en una fecha patria. Ajá. Vamos a aprovechar para hablar sobre un espectáculo que se hace muchos años. Te voy a desconcertar con esto. Sí. Se hace porque hace muchos años. Tenía otra idea. No, vamos a hablar de en la casa de Tucumán. ¿Usted la conoce? Ajá. No la conozco. ¿No conoce Tucumán? No conozco Tucumán, me encantaría ir a la provincia. Bueno, la histórica, la casita de Tucumán. Que bueno, en realidad... ¿Dónde habló hoy la presidenta? La presidenta habló en Tucumán, pero no habló en la casita, casa, ¿no? Claro, obviamente. En la casa donde se reunieron los congresales en a declarar la independencia, que en realidad no es la casa original porque fue demolida. Y después la reconstruyeron. Lo único que se conservó fue la sala donde se declaró la independencia. Uh-huh. Pero todo lo demás es una reconstrucción, bueno, que se hizo después. Pero en ese lugar estaba la casa, bueno, y está el museo. Hoy por hoy se puede visitar y, bueno, está interesante. Está muy bien puesto el museo. Uh-huh. Y decía que hace muchos años... ahora, antes de conocerlo, ¿la conoció o no? Yo la conocí, sí, hace un par de años. Qué lindo. ¿Te emocionaste cuando entraste? No, miento. Ha habido cuando era muy chica y volví a ir hace un par de años. ¿Te emocionaste? Vuelvo no, a preguntar. No, pero es interesante. ¿Qué se piensa? O sea, ¿que voy a llorar cada vez que voy a un museo? No es que vas a... Que te vas al congreso, ¿entendés? Que te dan de chiquito, no. Vas y te vas de excursión. Vas a la casita de Tucumán, ¿entendés? Bueno, no llegó a la... no me conmovió hasta las lágrimas, pero es interesante. Y aparte lo que iba a decir, que con esto lo relaciona a espectáculos... Alma de piedra. Para que no quede tan descolgado, es que hace muchos años que hay un espectáculo de luz y sonido en la casa de Tucumán, que se hace a la noche... Y que, bueno, básicamente la gente entra, la casita es como todas las casas antiguas, coloniales, sí, antiguas, sí. Tiene un patio donde... Central, ¿no? Sí, en realidad tiene como dos patios y está la construcción, digamos, un patio, un poco más de construcción y otro patio atrás. Parecía, si fuera un 8. Sí, parecido a la casa también de Urquiza, no sé si la conocen. Sí, todas las habitaciones salen José, a esa galería. Pero mucho más chiquito, ¿no? Claro. Y en ese patio, de noche se hace este espectáculo, se van encendiendo las luces de adentro de la casa, como que está la gente, digamos, y se escuchan voces que fueron grabadas por actores desde el año 68 que se hace este espectáculo. Está la voz de Alfredo Alcón, de... ¿Qué? Están gritando atrás del vidrio, nos distraen los chicos. Sí, sí. Y de muchos actores conocidos, María Rosa Gallo, creo. Y bueno, van como recreando momentos que se dieron en cuando se declaró la independencia. Y está muy bueno. Ese espectáculo, sí, he visto mucha gente que se emocionó cuando fui ahora hace 2 años. Uh-huh. Pero usted no se emocionó. No, es muy lindo. Porque aparte se van prendiendo las luces, se escuchan ruidos. Transportémonos, es como que está todo apagado, se prende la luz de una habitación. Exactamente, entran todos los turistas, los que van a participar espectadores, se acomodan en el patio. Ajá. Y empieza el espectáculo, con todo apagado y se empiezan a ver luces adentro de la casa, pasos, habitaciones que se iluminan, bueno. Voces, la verdad que, y recrean el momento en que se declara la independencia. Claro, todo con muy audio, recomendable. No hay ninguna actorna, o sea, todo luces con audio. Y sonido, nada más. Es una grabación, ¿no es claro, cierto? Claro, sí. Pero la verdad que está muy lindo, muy recomendable para irlo a ver a los que pasen por Tucumán, los que tengan oportunidad de visitarlo, muy bueno. Medio como fantasmagórico. No, sí. Pero está muy bueno. Vale la pena ir. No es fantasmagórico, es como una representación, digamos. Sí. Pero sí hubo gente que se emocionó mucho que... La verdad que está bueno, es muy lindo. Yo me hubiera emocionado. Seguramente. Bueno, vaya entonces. Un tierno. Y hay algo que me pareció muy piola, que hay una página que se llama argentinavirtual.educ.ar, donde se puede hacer un recorrido virtual por la Casa de Tucumán. O sea, vas con el mouse, se puede dar la vuelta en todas las salas donde hay, creo que son 8 salas que hay exposiciones, se puede ver como en 3D toda la sala y se va accediendo a un patio, al otro patio, lo que te decía recién. Ah, mira qué bueno. Para que no tiene oportunidad de irla, puede conocer virtualmente. Se hace, ¿cómo es la página, Nati? Exposiciones sobre... No, hay una de arte, no, o no, no, hay una muestra que creo que es fija, donde se va contando de quiénes eran los miembros, cómo se fue haciendo todo el proceso hasta que se declara la independencia. Como el Museo de Luján. ¿El Museo de Luján usted nunca fue? No, no, pero ¿qué tiene que ver con eso? No, es porque son también el Museo de Luján tiene todas cosas históricas, claro, están los calabozos. Bueno, de Luján. No, no, este usted nunca fue al Museo de Luján. Todos los museos en general tienen... Claro, algo histórico. Algo histórico. Es como el Museo, no sé, de La Plata. No, no, no, porque es un lugar... No nos desvirtuemos, Nati. Repetime la página porque la verdad que está bueno, es interesante esto, que yo no conozco la Casa de Tucumán. Bueno, entra, Germán, argentinavirtual.educ.ar. Usted que pueda aprovecharlo y sentirlo, mírelo. Lo voy a ver bueno, porque está bueno. Eso. Interesante, la verdad. La verdad que sí, sí, es muy interesante. Y seguimos hablando un poquito de la independencia. Ajá. Recomendamos películas. Pelis, para ver. Películas que tienen que ver justamente con acontecimientos... Patrios. O con personajes, nuestros héroes, digamos, nuestros próceres. Las últimas dos películas que se estrenaron hace poquito, fue para el bicentenario de la Revolución de Mayo, son Belgrano y Revolución. Revolución es sobre el cruce de los Andes. Sí, la de Rodrigo, Martín. Rodrigo Lazerna. Sí. Un actorazo. Ayer estuvo con Pacho Donel el fin de semana, estuvo con una entrevista y estuvieron hablando de esto, la verdad es interesante. ¿De la película? Sí, va de, o sea, del personaje de San Martín y varias temáticas. Valen la pena. Belgrano está protagonizada por Pablo Rago, una muy buena actuación a mi juicio de Rago. Y tiene participación de otros actores como Valeria Bertuccelli, está Pablo Charri que hace de San Martín en una parte, Guillermo Fenin. Esa no la vi, ¿qué es la historia de él? Son los últimos 10 años de Belgrano. De Belgrano. Empieza, te cuento cómo es más o menos la película. Por favor. Siempre hay como una dualidad, está el Belgrano que está enfermo, que está por morir, y el que va recordando etapas de su vida, entonces vuelve al pasado. Hay como flashback. Exactamente, es todo un ida y vuelta y es como una alucinación que tiene él cuando está enfermo. No se sabe bien si o sea, él recuerda cosas y se reprocha muchas cosas y es como que alucina un poco y no siempre está esa dualidad que no se sabe bien. ¿Cuándo viaja es la realidad, al presente y al pasado, claro. Y lo muestran a Belgrano como muere pobre, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿sí? En ese sentido está buena. Está muy, muy buena, sí. La recreación y la actuación de Pablo Rago también. La verdad que... Es un gran actor. Es un muy buen actor y la película está interesante. Esta película fue... producida por la televisión pública, por Canal Encuentro, y aparte por la productora de Campanella, 100 Bares Producciones. Sí, él no fue el director fue Sebastián Pivotto, pero la producción fue de Juan José Campanella, que ya es como una garantía de que va a estar, buena, ¿no? Bien hecha. O sea, no es una película por ahí que te engancha al toque. Claro, no es claro. El toque que te engancha. Depende de lo que busques. Bueno, pero son películas históricas que hay que sentarse y verlas, ¿no? Tan interesante, no es aburrida la película, pero no es que te engancha, no es esa película que te engancha al primer... Depende de lo que estés buscando. Exactamente. Con qué intenciones vayas a ver la película. Esa película uno la tiene que ver como algo documental o como algo histórico. Sí, está ficcionado, lógico. Claro, hay algunos diálogos, por ejemplo, entre Belgrano y San Martín cuando se encuentran, que cuando uno la ve dice, bueno, ¿esto de dónde lo sacaron? Claro. ¿Cuál es el rigor histórico de esto? No sé, es una ficción también. Está ficcionado, está tratado de llevar como para que un acercamiento a lo que pasó del que ve la película. Ahora, hay algunas partes en las que, bueno, no hay un rigor histórico. También está para humanizar al a Belgrano, que era una persona, ¿no? Sí, no, bueno, ahí queda muy claro. Y todas las falencias que tenía, digamos, el ejército, la falta de, ya te digo, de fondos. Bueno, está bueno. Está muy buena para ir a ver. No le dejaban comprar dólares tampoco al pobre Belgrano. No le dejaban ni comer, te diría, claro. No, eran cosas estaba un restringido. Poco más restringidas que las actuales, pobre seguro. Belgrano. Y bueno, y después... la otra película que mencionamos fue Revolución, que está protagonizada por Rodrigo de la Serna. Un actorazo, la verdad que para mí Rodrigo de la Serna es uno de los más grandes actores. Igual yo creo que lo dijiste 14 veces. 14. No, pero sí, no creo que quedó claro. Bueno. Y creo me parece que Rodrigo, cuando lo escuche esto, se va a poner muy contento. Muy bien. Sí. Pero que me esté escuchando. Seguramente, seguramente. Además que es fanático de la gancha, Rodrigo. Claro, va a todos los shows. Y el Rodríguez. Bueno, la película Revolución recrea el cruce de los Andes de San Martín. Que fue al año siguiente de la declaración de la independencia, ¿no? Como para situarnos en lo que es la fecha de hoy. Histórica. Exactamente. La de Belgrano era de 1812 uh-huh. a 1820, los años, digamos, que abarca la película. O sea que durante lo que fue la declaración de la independencia. Claro. Y este es un año después, cuando hace el cruce de los Andes San Martín. Y bueno, también recrea todo ese proceso. El libro en este caso es de Leandro Piña y Andrés Maino, y la dirección fue de Leandro y Piña. También fue producida, bueno, por Canal Encuentro, en este caso Inca TV. Tuvo que ver el gobierno de San Juan, donde se rodaron casi todas las escenas. Uh-huh. Y bueno, también es una película interesante para acercarse a la historia por el lado del espectáculo. Patria. Y bueno, antes hubo otras películas, por claro. supuesto, ¿no? Anteriores que también intentaron reflejar cuestiones patrias. Por ejemplo, una de las más recordadas es El Santo de la Espada, que es del año 70. El Santo de la Espada. Sí, de dirección de Leopoldo Torre Nilsson, uh-huh. donde Alfredo Alcón hacía de San Martín. Claro. Una película muy de la que se habló muchísimo y fue muy famosa en su momento cuando se estrenó. El General y la Fiebre es otra película también que hace, también. Intenta hacer un retrato de General San Martín. ¿Que saben quién fue el director? No, ¿quién fue? Jorge Cossia, que es el actual secretario de Cultura de la Nación, que también es cineasta. No. Sí, es del año 92 esa película. Así no que es bueno. tan vieja. No, no es tan vieja. ¿Y la de Halcón? No, del año 70. Ah, claro. Es un poquito más vieja. Sí, uh-huh. me acuerdo, ¿el nombre es El Santo de la Espada? Sí, Ana María Picchio, Angelina Salazar, Héctor claro. Alterio, muchos nombres. Sí, un elenco importante. Conocidos, uh-huh. sí. Así que bueno. Generalmente viste que son como varias películas, casi todas de San Martín, ¿viste, no? Sí, San Martín es uno de los los más recordados. Ah, bueno, pero hay otros también. ¿Qué creen Castelli y Moreno que hagan una película? Podrían, pero no. No sé, Rosas. Claro. Bueno, hay películas, hay un montón. Algo interesante también. Estas son las más actuales, las que nombramos. Es lo que hizo Pergolini con... Con Piña. Con Piña. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho, está muy bueno también. Sí. Si tiene oportunidad, que no lo vio y lo quiere ver. Bueno, creo que Leo después nos va a hablar un poco de esta moda del revisionismo histórico también, ¿no? Como que está ahí... Hay algunos historiadores que se pelean con otros, ¿no? Lo acaba de comprometer, ¿sí? Me parece, no. O a mí. No lo comprometo, no anticipo nada más, para que muy la bien. Gente se quede escuchando. Bueno, muy bien, vamos a ir a... Muchas gracias, Nati, por la columna. Nada. Vamos a la información de Telan y ya venimos con más You Know.